más que nada la gente de control municipal es la que más afectada estuvo, y bueno, y la gente de las guardias de cada una de cada uno de los servicios, ¿no? Bomberos, policía, hospital. Uh-huh. Pero bueno, felizmente podemos decir que hemos pasado una noche tranquila, y hemos recibido el año con tranquilidad y sin tener que lamentar ningún tipo de accidente grave ni ningún disturbio importante, más que los normales en una fiesta de este tipo, ¿no? Claro, bueno, afortunadamente, realmente, es una buena noticia esa con la que comenzamos el 2011, sobre todo teniendo en cuenta las malas noticias en cuanto a accidentes vehiculares que recibíamos en el fin de año, ¿no? Con el accidente que ocurrió ayer a la mañana, bueno, por lo menos ahora todo más tranquilo. Exactamente, sí. En esa materia se terminó mal, lamentando una nueva víctima, pero bueno, por lo menos podemos decir que hemos iniciado el año sin ningún tipo de inconvenientes mayores. Uh-huh. ¿En cuanto a la pirotecnia, Marcelo? También no se han denunciado nada de gravedad, algunas pequeñas quemaduras nada más, pero en el hospital prácticamente no entró gente por pirotecnia. No sé todavía si en algún centro de salud privado ha habido alguna atención. Bueno, también es una buena noticia y que habla de también la buena labor de ustedes desde Defensa Civil, desde el municipio, trabajando en red y coordinadamente con los consejos, las recomendaciones que se hicieron durante muchos días previos a las fiestas, ¿no? Esto de aumentar también la concientización de los vecinos, ¿no? Exactamente, es decir, desde el municipio se hizo una fuerte campaña apuntando a la prevención, ¿no es cierto? Porque la idea es esa, es decir, no sirve de nada estar hablando hoy, primero de enero, a ver cuántos quemados hubo, sino que la idea es trabajar mucho antes, porque sinceramente eso es lo que sirve, trabajar antes para uh-huh. evitar llegar a tener que comunicarnos el primero con ustedes para ver cuántos quemados hubo, ¿no? Claro, sin lugar a dudas. Bueno, nos quedamos entonces con este testimonio, con estas buenas noticias. Noche tranquila, sabemos sí, porque nos lo han comentado desde el cuartel central de bomberos hoy más temprano, que a partir de luego de una jornada de tarde bastante complicada en cuanto a incendio de pastos naturales, de 0 a 3 de la mañana más o menos fueron muchos los llamados también por incendio de pastos, ¿no? Sí, tuvieron mucha actividad, producto de la pirotecnia y bueno, y también de la falta de colaboración de la gente, ¿no? Es decir, la mayoría de los incendios donde concurrían, estaban todas las familias brindando en la calle, y aplaudiendo en vez de estar colaborando con un baldecito de agua, con un juguito de fuego que entre los vecinos se podría apagar, ¿no? Seguro. Una falta de colaboración total en ese sentido. Y bueno, y también ayer a la tarde me tocó participar con insultos permanentes hacia el telefonista del Cuerpo de Bomberos cuando se le dice que hay varios requerimientos y que tienen que esperar un poquito. Ayer hubo un incendio en la zona de Barrio Seco, sí, una zona muy conocida ahí, que hay todo un parque muy hermoso uh-huh. sobre la Avellaneda, donde hay una propiedad que por ahí que no va con el sector, ¿no es cierto? Es decir, con el paisaje del sector. Y bueno, Eso se veía venir porque es una casa que tiene todos los pastizales alrededor, tomó fuego eso, tuvieron que esperar un ratito porque estaban con demanda en otros servicios y bueno, y eran todos llamados ahí por el número, ¿no?, de la zona de Barrio Seco con insultos permanentes hacia el telefonista y hacia los bomberos. Así que bueno, en ese sentido también pido que la gente colabore y que los entienda que están trabajando a destajo y no es desde ayer, hace 15 días aproximadamente que no descansan y vienen trabajando en forma permanente, ¿no? Seguro. Bueno, además, a tener también conciencia en este sentido, porque bueno, la pirotecnia, si se junta con la gran y preocupante sequía que está reinando, o sea, los incendios ya se venían dando, como ya lo mencionabas, hace 15 días, y si ahora se le sumaba la pirotecnia, la falta de cuidado y demás, bueno, son mezclas explosivas también. Exacto, y bueno, entonces cuando surgió una demanda y por un incendio de pastizales, que no es tampoco que los bomberos no van, siempre algún bombero que vive en la zona se arrima en forma particular a ver si algo corre peligro y muchas veces da la orden por radio, hay que dejarlo que se queme porque no hay nada que corra peligro. Bueno, claro, la gente sigue llamando igual porque en realidad lo que le molesta es el humo. Y bueno, pero en ese sentido aprovecho para pedir colaboración y que por favor se abstengan de seguir quemando pastizales, por favor. Así también los bomberos pueden descansar y, claro, y festejar el año como corresponde, que ayer todavía no lo han podido hacer porque ya, vos lo dijiste, hasta las 3 de la mañana han andado con actividad y bueno, así que vamos a tratar de dar una mano también. Me parece genial, también esta recomendación, me parece muy válida. Bueno, Marcelo, el agradecimiento por estos minutos concedidos al Usted Se Informa en Radio Olavarría, y que la gente entonces se quede tranquila porque así se pasó la noche. Los olavarrienses con tranquilidad, con festejo, pero con felicidad pudieron recibir este año 2011. Esperemos que la conciencia vaya aumentando en todos los niveles, poquito a poquito, y que esto se siga instaurando, ¿no? Que podamos festejar en paz, tener fiestas, no en la guardia del hospital, como dice un eslogan. Bueno, muy bien, esperemos que así sea, y bueno, y permitime otra vez felicitar a todos aquellos que han estado de guardia, sobre todo en los servicios de emergencia, ¿no? Ya sea emergencias médicas privadas, la gente del hospital municipal en todos los servicios que estuvieron de guardia, policía, bomberos voluntarios, y bueno, y todos aquellos servicios que por cuestiones obvias les toca estar ahí atentos. Uh-huh. Un saludo para todos ellos. Un beso muy grande y felicidades en este 2011, que seguramente también nos encontrará juntos con Radio Olavarría realizando, bueno, distintos testimonios y estableciendo comunicaciones permanentes. Bueno, lo mismo para usted, y esperemos que para mediodía sigamos con el mismo panorama, porque uh-huh, sabemos que todavía hay actividad en el Parque Mitre y recién se está produciendo la desconcentración, así que esperemos que sigamos con estos buenos comentarios.